Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. El canto de la mariposa. Reconocer que la comunidad de Villa Victoria es una comunidad bastante organizada, es una comunidad que realmente se une por un bien común, que sus líderes no buscan cosas individuales. La Biblioteca Villa María se convierte en un espacio donde confluyen los y se integran los diferentes conocimientos en artes manuales, actividades deportivas, porque cada persona que tenga un conocimiento que ofrecer lo puede hacer, lo puede poner al servicio de la comunidad. Por renovación del territorio, entiendo como aquella transformación que se da de un lugar en donde se cambia la manera de pensar y de habitar el territorio. Cuando venga la paz, vestida de paloma, y juegue con los niños, hacer volar cometas, cuando venga la paz. Mi nombre es Marilyn Benavides, soy trabajadora social. Tengo 29 años y actualmente estoy viviendo en el municipio de San Miguel, en el casco urbano de La Dorada. Me defino como una mujer soñadora, amable, responsable, respetuosa con las opiniones diferentes a las mías, que le gusta el trabajo comunitario y en lo que pueda servir siempre estoy disponible. Desde mi labor le aporto a la paz siendo una buena profesional y trabajando con niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades, que la resolución de los conflictos, de las dificultades, se pueden lograr por otras vías que no sean la agresión física o la agresión verbal, sino a través del diálogo, de la escucha activa, del respeto por la diferencia. Mi experiencia en la vereda Villa Victoria ha sido una experiencia bastante bonita y enriquecedora desde el 2017 con la estrategia Mambruno va a la guerra. Este es otro cuento, una estrategia de la ARN, Agencia para la Reincorporación y Normalización. Esta estrategia ha venido trabajando el tema de la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Se buscó fue adecuar un espacio para la biblioteca Villa María. En este sentido, los espacios que se han venido trabajando o se han venido abriendo hacia la comunidad de Villa Victoria son los espacios de tejido, de artes manuales, son los espacios de recreación, de deporte, espacios también de promoción de lectura, para la danza, para el manejo de huerta escolar, con el fin de ofrecer espacios para el uso adecuado del tiempo libre, que si los niños terminan su jornada escolar puedan dirigirse a la biblioteca y disfrutar de los espacios que ella está ofreciendo en horarios diferentes a los escolares, ir y recrearse y disfrutar en actividades de cine en las tardes noches, y de esa manera entonces se puedan distanciar de aquellas actividades que pueden ser perjudiciales para ellos. Cuando venga la paz, vestida de pobreza, se hospedará en mi casa, la invitaré a la mesa. Cuando venga la paz. Para seguir construyendo paz, pienso que es necesario que cada uno de nosotros sea conscientes que podemos aportar a dicho proceso a través de establecer unas buenas relaciones con nuestro entorno, con nuestros familiares, nuestros amigos, con las personas con quien trabajamos e incluso con aquellas personas que tenemos diferencias en nuestro pensamiento. Cuando respetamos al otro, cuando tratamos de resolver las situaciones por medio del diálogo, en ese momento podemos ya decir de que tenemos esa paz que anhelamos, no aislada de nosotros, sino con nosotros. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.